Hey, amigos, bienvenidos a Radio Roots. Estamos aquí una vez más desde la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Felices de compartir una vez más con ustedes, nuestros oyentes. Y estamos aquí con Yasmín Pinos y nuestra amiga Andrea. Claro que sí, Andrés. Bienvenidos, chicos, a una vez más a nuestro programa Radio Roots, porque todo tiene una raíz, Andrés. Y como ya saben que nos encanta la Pachamama, nos encanta comer sano, el día de hoy tenemos un proyectazo junto con Andrea Vaca para que ustedes disfruten y también conozcan un poco de este proyecto que ella lleva a cabo ya hace algún tiempo. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Gracias, hola. Todo bien, gracias por la invitación. Claro, el proyecto se llama Seicas Ecuador. Es un proyecto agroecológico, como siempre hablamos aquí en Radio Roots, lo importante de nuestra alimentación, el cambio climático, el cambio de generación, el cambio de costumbres, las enfermedades en las personas por su mala alimentación. Entonces queremos igual compartir con la gente las diversas iniciativas que hay en torno a cambiar nuestra alimentación, mejorar nuestro entorno también, porque podemos también sembrar en nuestras casas, y al menos si vivimos en la ciudad existe la agricultura urbana. Bienvenida. Gracias. Y pues bueno, chicos, sin más, queremos pasar a dar unos saluditos a la gente que nos ha escrito en nuestras redes sociales en esta semana. También dar un abrazo a la gente que estuvo pendiente del programa anterior. Y pues bueno, también comentarles que estamos pendientes con el lanzamiento del libro de nuestro compañero de la semana anterior, para que también se enteren un poco de estas teorías locas, ¿no? De Ujauri. Y pues bueno, aquí estamos. Quería enviarle un saludo a los chicos del Quito Tambo, en especial al Alex Manzano, que nos escribió esta semana. Ajá, también al Gabo Buitrón de Ecuador Canábico. Un saludito también a las chicas de Yanacoya. Invitarles también a que sigan sus redes sociales, están como @Yanacoya, y tienen clases y también eventos de danza tribal y de danza del vientre, tanto en Quito como en Conocoto, así que si ustedes desean pueden asistir y seguirlas en sus redes sociales a las chicas. También mandar un saludo enorme a los chicos de la Facultad de Comunicación Social. El día de hoy fui parte de un evento de apropiación de los espacios culturales, espacios para los estudiantes, por supuesto, para que disfruten su estadía dentro de la universidad. Y pues bueno, ahí se vivió un poco de graffiti, un poco de lo que es la poesía, la música de la gente que compartió el evento. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron ahí, a los profesores también que acompañaron en el evento, y por supuesto a las personas que ayudaron con dinero para lo que es la pintura y demás cuestiones. Creo que eso es todo, los saludos de hoy. Bueno. Así que iniciamos con la Andrea Vaca, que nos va a hablar de su proyecto Seicas, y pues bueno, para que ustedes también se enteren un poco de lo que se trata. Bienvenida. Gracias. Bueno, para contarles, el Seicas es un proyecto de agroecología, un proyecto de experimentación. Este pertenece a la Fundación CESA, que es la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, conjunto con la Universidad Andina Simón Bolívar, y el programa Andina Ecosaludable, y la ABSF, que es Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. Entonces, bueno, el proyecto nació hace un año más, bueno, en el 2018, con la idea de experimentar y demostrar que la agroecología puede ser sustentable, que un proyecto agroecológico se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y que es posible alimentarte de una manera consciente y tanto con tu cuerpo como con la Pachamama, y que todo sea circular, romper un poco esta idea de una economía lineal, en donde, o sea, los recursos son simplemente extraídos y no hay un retorno a la tierra. Claro. La resiliencia, un poco. Claro, y también hay un respeto, ¿no? Porque si bien ahora consumimos un poco de productos, pero no sabemos de dónde viene, y eso es, yo he tenido la oportunidad de participar en cosechas y también de hablar con gente que vive en el campo, ¿no?, que hace de su vida la agricultura, porque también es un estilo de vida, ¿no? Entonces, ver cómo ellos viven tan sanos también, y cómo ellos nos invitan a participar, a ser partícipes de su estilo de vida, como lo habíamos dicho. Entonces, nada, chicos, a los que están uniendo acá, invitarles a que sigan sus redes sociales. ¿Cómo están en Facebook, André? Estamos como Seicas Ecuador, con S-E-I-C-A-S Ecuador. Así estamos en el Facebook, y en el Instagram pueden encontrarnos como seicas.quinche, porque el proyecto está en el Quinche. Eso te iba a preguntar. Ajá. Cuéntanos un poco de dónde están situados, el lugar, para ir a visitar. Igual. ¿Cómo empezó el proyecto? No sé si empezó ahí mismo en el Quinche. Sí, empecé en el Quinche, como te decía, con esta idea de... Bueno, el CESA tiene ya varias experiencias con algunos proyectos, sobre todo en Píllaro. Entonces nació de esta idea de ellos son como que tienen experiencia en la parte técnica. Y está la Universidad Andina, ¿viste? Desde el lado académico, claro. Y también con su programa Andina Eco Saludable, un poco cambiar esta conciencia del consumidor y de cuidarte, ¿cacha? Cuidar tu salud. Tu cuerpo. Ajá. Entonces, de estas fusiones nació el Seikas, que como les decía, es un proyecto de experimentación. Entonces, la idea es poder, a partir de la experiencia, demostrar de que es posible hacer agroecología. Obviamente tiene sus desafíos, como todo, ¿no? Claro. Pero creo que la retribución y la ganancia es grande. O sea, poder estar en contacto con la tierra y poder compartir productos realmente hermosos con la gente y empezar a cambiar esta conciencia de dónde viene lo que tú estás consumiendo. Porque, o sea, yo cuando empecé a trabajar así en agricultura, cuando iba al Supermaxi así con mi mamá, se me hacía tan raro ver un brócoli en una percha, así. Era como, no sé, te cambia full la conciencia. No, y ahora vemos cómo se aprovechan también del plástico y de la comodidad de la gente. Cosas, tal vez un plátano, un verde pelado, pelado y enfundado a más no poder. Sí. Sí, igual como que estamos rompiendo ese patrón. Nosotros hacemos ferias y entregamos canastas a domicilio, ¿no? Entonces, en las ferias estamos en la floresta. Y obviamente la gente que va a la floresta tiene otro tipo de conciencia, entonces la mayoría tiene sus bolsitas. Claro. Pero hay algunos nuevos clientes que dicen, no sabía que estaban aquí en la fundita. Y yo no tengo, o sea, tengo de papel, pero... Claro, no aguanta el peso. Sí, o sea, ahí... Pero es para eso, algunos sí se han molestado, como cómo no va a tener funda, pero es claro, como... es que mientras cambie el chip completamente claro. De las personas, puede pasar un igual tiempo, igual hay ¿no? que ir acostumbrándoles, claro, pero eso de sabe que no traje funda, para que la próxima, como ya saben el lugar donde ustedes están situados y todo, lleven su, qué sé yo, su costalito claro, y exacto. así. Ajá. Creo que es cuestión ya de cultura y también de costumbre, ya estamos acostumbrados acá en el Ecuador de coger y funda para todo, ¿no? Claro, y de hecho ya algunos países lo están prohibiendo, ¿no? Claro, en Chile ya es prohibido. O sea, yo estuve en Chile y obviamente no es que en todos los lugares te cobran multa por eso, yo claro. pensé que era así. Claro. Pero en los supermercados no te dan fundas de plástico. Sí, creo que es de a poco, ¿no? Al menos en América Latina creo que es una... Nos va a costar un poquito, pero se puede lograr. A largo plazo se puede lograr. Y más que lo que estamos viviendo ahora. Claro, más que todo también entender que el plástico es uno de los principales problemas de la contaminación exacto. mundial, ¿no? Claro, los mares como están infestados de plástico. Por eso, chicos, les invitamos a que sigan esta propuesta, una de tantas propuestas que existen en el Ecuador. Ahora dicen, claro, solo por redes sociales están abatiendo esto de la contaminación, de la alimentación que no es saludable, pero ¿y qué propuestas nos dan? Entonces, ahora, Seikas es una de las propuestas que les dan. André nos comentaba de unas canastas. ¿Qué contienen esas canastas? Sí, ¿qué tipo de productos? Nomás ya están cosechando. Ya, bueno, o sea, como les decía, el proyecto empezó a sembrarse desde... el 2018, literalmente. Ya, y a comercializar. Sí, pero a comercializar desde el 2019. Porque fue un trabajo arduo de recuperar el suelo. Porque antes del Seikas, bueno, ese terreno no era agroecológico. Entonces fue como todo el proceso de recuperar el suelo. Porque antes se hacía agricultura convencional ahí. Claro. Entonces, como todo, ¿cachai? Está viva la tierra. Entonces tocó recuperar, hacer un trabajo para realmente darle este valor agregado. Y nada, bueno, empezamos a sembrar el proyecto, trabajamos con Jacques, que no está aquí, pero él es francés, y con varios voluntarios. Entonces trajimos semillas de Cocopelli, que son una organización francesa que se encarga de rescatar semillas. Entonces son semillas, por ejemplo, tenemos, me encanta este ejemplo porque es muy lindo, tomates ancestrales, que yo les digo que son tomates abuelitos. Son raros, tienen formas divertidas, colores divertidos. Ya, y entonces, una especie de tomate. Sí, exacto, una variedad de tomate. Entonces la gente sí se... como, ¿y estos tomates? ¿De o dónde rábanos salieron? De colores. Claro, ajá. Eso estábamos viendo en tus redes. De hecho, algo que me impresionó mucho fue un rábano rojo. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo logran eso? Debe ser de las semillas, ¿no? La calidad de las semillas. Y también que están... no están intervenidas por ningún gobierno, que eso es importante. No están alteradas genéticamente. No están alteradas genéticamente. Sí, no sé, son los espíritus de la naturaleza que les dan ese color así hermoso. Es súper lindo cuando tú tienes un producto así en tus manos y realmente sientes la energía de dónde viene. O sea, yo lo siento. Y las siento. Manos también. Sí. Las manos que lo trabajaron, que estuvieron en la tierra, en el sol y aguantando eso. Y creo que eso es reconocer el trabajo, ¿no? Claro, todos los platos que te sirves al final depende de la energía que haya sido preparado, te sienta bien o te sienta mal. Exactamente. Sí, justamente hablando de energía. Un producto que es orgánico, hecho así agroecológicamente y con la gente del campo y que pone además, como dices, el amor y todo eso, tiene prana, tiene vida. O sea, tú te alimentas de ese prana, ¿cachas? O sea, no es solo como un tomate un tomate del Supermax. Sí. No compren en el super, vayan al mercado, vayan al Seicas. A los cerros, vayan al Seicas, vayan a las ferias libres. A las ferias libres, a las ferias agroecológicas. Las ferias ecológicas que ¿dónde está la gente también que viene cosechando y trae desde la mata a la olla? Literal. Y para responder la pregunta, porque los productos, o sea, cuánto cuesta y cómo es, nosotros les mandamos como una lista todas las semanas de lo que hay en la finca, porque puede ser que, claro, oye, ya tomate y ya después, o sea, la planta está viva, no te va a dar tomate todo el tiempo, ¿no? Entonces les mandamos una lista, la gente dice, bueno, quiero esto, y les entregamos el miércoles en Cumbayá y, bueno, algunos restaurantes en Quito, y el viernes también acá en Quito, y bueno, el sábado también, porque como estamos en las ferias, que les decía, el viernes y sábado en la floresta en Salinerito, entonces... ¿Dónde es Salinerito? Salinerito, la floresta, está en Mallorca y Coruña. Ya, ok, chicos, pilas, Mallorca y Coruña. Aunque igual creo que también les pueden pedir por redes sociales, sí, ¿no? Sí, sí, ahí está el número igual del WhatsApp. Claro, eso mismo te iba a preguntar. O sea, más hacen entregas también a domicilio, ¿sí? Sí, a domicilio también. Buenas. Sí, a domicilio y en la feria. Aunque yo una vez hice, como cuando empecé el proyecto, hacer una pequeña entrevista, como, ¿qué prefieres? Mucha gente le gusta ir a la feria porque puede elegir sus productos. Sí. Hay esta relación consumidor-productor porque... Escogen. Ajá, está ahí también una de las personas que va conmigo a la feria, o sea, trabaja en el campo. Yo trabajo aquí en Quito, pero también va la gente que está allá. Entonces es una relación súper linda y, no sé, como con energía. Claro, son ese tipo de relaciones sociales no virtuales que deberíamos mantener. Uh-huh. Ajá. Recuperar. Y recuperar es... también, ¿no? ¿Y qué tal si nos vamos a un pequeño corte comercial? De una, estamos aquí con Seicas de Ecuador. Seicas de Ecuador, chicos, vamos a volver con más. Y también tenemos otro invitado para hablarnos de un eventazo que se nos viene. Así que ya saben, con más aquí en Radio Roots. Thank you. Chicos, seguimos. Quiero agradecer enormemente primero a los invitados del día de hoy. Chicos, un saludito a quienes les está escuchando. Tenemos aquí con nosotros a Paul Sánchez y a Bernardo. Bernardo Mí. Entonces, pues bueno, para hablar un poco del proyecto que ellos también tienen, pero vamos a seguir un poquito con Seikas, ¿no? Entonces, darles la bienvenida a los chicos, pero antes de seguir con Seikas y el proyecto agroecológico tan bacán del que estábamos hablando, un estilo de vida más saludable, queremos enviar unos pequeños saluditos a Víctor Hash Navis, que nos escribe desde el sur de Quito, para que nos escribe, me echa flores, ¿no? Yo le agradezco muchísimo. También a Liz Liz, que también está desde la Napo. Alejandro Torres, que es el vocalista de ¿Dónde está mi camarón? Que dice, genial programa, muchas gracias. Saludos, mi querido Ale. A Steve Rowling, un gran musicazo aquí en la escena independiente en el Ecuador. Y pues bueno, a toda la gente que se está conectando, muchas gracias por sus saludos, por estar aquí pendientes del programa. Y seguimos con más de Seikas de Ecuador con la André Vaca. Estábamos en qué productos nos estás ofreciendo a nivel aparte general, de los digamos. Tomatitos que nomás. Aparte de los tomatitos, ¿qué otras sorpresas que nos traen ustedes? A ver, hay remolacha de colores, remolacha rosada, remolacha dorada, bueno, es como naranja. Yeah. Hay variedades de remolacha. Sí, hay como tres variedades de remolacha, hay rábano de colores, rábano blanco, rábano negro. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Y cambian los sabores, André? ¿O solo es cómo se ve el producto? No, depende. Por ejemplo, en el nabo, si ¿sí conoces el papanabo común, cachai? Pero el papanabo, el nabo negro, es más sutil el sabor que el nabo común. Entonces, sí, hay variaciones. Pero los nutrientes son básicamente los mismos, los beneficios. Uh-huh. Para que nos recuerdes un poquito tus redes sociales y dónde están ubicados, también un poco de en qué parte de la floresta les encuentran para que la gente adquiera sus canastas y también a la gente que tal vez no quiere la domicilio, sino más bien ir y encontrar en estas ferias, ¿cómo pueden hacer? Bueno, si quieren a domicilio pueden escribirnos al Facebook o al WhatsApp, que está ahí el número, o al correo electrónico, igual es seikas.ecuador@gmail.com. Y bueno, en la feria es en la floresta, en el Salinerito, que está en La Mallorca y Coruña. Ya, pero ¿qué más tienes? Yo quiero la canasta completa. La canasta completa. Cool, claro. Aquí verás, mi amigo es vegetariano. Yo también. Tengo un poco de gente amiga vegetariana que nos está viendo. Yo creo que les interesa bastante. Ya, a ver, hay kale, hay acelga roja, hay acelga amarilla, hay acelga rosada, hay zapallitos así blancos en forma de estrella, hay es que hay full cosas, tienen que ir mejor, tienen que ir a los tomatitos, tomate cherry, hay unas uvillas súper ricas, es que hay un montón de cosas. Chévere. Uh-huh. Y pues bueno, chicos, también un poco quisiera que nos hables de la autogestión, porque es importante en todos los proyectos que nosotros tenemos acá que la gente se dé cuenta de dónde sacan los medios, las personas que están autosustentando estos proyectos, cómo están haciendo para lograr también los espacios donde se están generando este tipo de proyectos, este tipo de nuevas propuestas para la gente, propuestas que son ancestrales, ¿no?, pero que estamos intentando recuperar. O sea, bueno, o sea, trabajamos con campesinos que son del Quinche mismo, y por suerte hay gente que nos apoya. Como te decía, el proyecto no es solo Seica, sino que está atrás la Universidad Andina, está el CESA, que lo cual nos permite también seguir creciendo. Además, hay un montón de restaurantes que apoyan esta idea. Por ejemplo, el Social Flavors es uno de ellos, que todas las semanas nos hacen un pedido. Porque también tienen este concepto de tener una alimentación, o sea, consciente, sostenible y amigable con el ambiente. O sea, algo que sea realmente, no sé, de dar y recibir. Ajá. Claro, ya que hablaron nuestros amigos aquí que recién llegaron, nos van a decir, Paul, nos atrasaron, tienen multa el día de hoy los muchachos. Cuento de techo. Qué más, brothers, a los tiempos que nos vemos. Qué gusto allá poderles ver acá, otra vez al Paul en Radio Roots. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal ese proyecto? ¿Qué opinas? Sí, me gusta bastante la situación de la economía popular y solidaria. El sembrar, ¿no? En realidad sí, cada uno debería de tener su propio huerto en casa, porque de eso se claro trata, ¿no? O sea, si eres una persona consciente con el universo, con el mundo, contigo mismo, deberías de ser consciente también con la alimentación del prójimo. Así claro, que tener tu propia plantita, no sé, por último el culantro, digamos, que te ahorras ahí tus 30 centavos a la semana. Y crece, ¿no? Crece súper fácil, no necesitas ni cuidados ni nada. Totalmente, sí, es bien rico ahí todavía al balconcito, cortas tu propio culantro y ya tienes ahí para sazonar tus guisos ricos. El ajicito. Entonces, claro, chicos, la total invitación a que creen su propio huertito también. No sé si ustedes ayudan un poco como el cuidado de las plantas, digamos, yo quiero hacer un huerto, no sé de eso, ¿nos podrían ayudar? Capacitación. Uh-huh. O sea, sí está dentro de nuestros objetivos, en realidad. Uh-huh. Como te digo, el proyecto es técnicamente nuevo, entonces es algo que se está desarrollando, pero tenemos abierta la posibilidad de voluntariado. Claro. Entonces, si hay alguien que quiere ir a hacer voluntariado, y es aprender haciendo, ¿no? Claro. Y que vivan la experiencia de lo que es estar en el campo, porque es lindo decir, ay, sí, yo quiero sembrar, pero estar ahí, o sea, tienes que levantarte temprano, tienes que estar ahí, o sea, también físicamente es demandante. Claro. Uh-huh. Y es que eso también, digo, si explotamos la tierra, si la trabajamos, uh-huh, ahí para sacar los productos y todo, hay que trabajarla, no hay que sudarla. Pues bueno, chicos, esto ha sido Seicas Ecuador. Les invitamos a que estén pendientes. Ya más adelante vamos a tener un segmento de eventos, ya saben, una agenda cultural en donde la Andre les va un poquito como que invitar e introducir también para que ustedes sean partes, para que conozcan sobre los eventos que ellos tienen, las ferias que también están haciendo, y recordar un poco, hacer un remember a la gente que recién se está conectando sobre qué es lo que es Seicas, y también para que sean parte de este proyecto, ¿no? Pidan sus canastitas de domicilio y todo esto. Seguimos con el Paul. Paul hoy viene con un eventazo. Sí, sí, pero vamos primero a un corte. Un corte, un corte. Musical. Para que se prepare. De ahí, igual la gente, igual que si tiene alguna pregunta para Seicas, claro, puede hacerla ahí a través de las redes sociales. Estamos totalmente en vivo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con un poco de música. Algún pedidito. Cortes comerciales. Para que se ganen el disco. Y volvemos. Y volvemos aquí en Radio Pinto. Tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura, mala para la salud. Tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, sabía que tenías tú tanta fuerza.

que viene junto con su compañero a hablarnos también de un evento al que queremos que vayan, en el que esperamos verlos para que también participen, ¿no?, de este Quito dinámico y cultural tan diverso. Exacto, al final del programa también tenemos un poco de eventos ahí que tiene la Yasmín para compartir con Grateche, ustedes. Grateche, ¿cómo les gusta, chicos? Grateche. Pero antes quisiera mandarle un pequeño saludito al Charlie Durán, que nos escribe, el médico de la central. Bacán ese programa, ya, suerte. Y también un querido amigo que hace comedia a través de redes sociales, que es muy divertido, al Bla, un abrazo enorme. Y pues bueno, seguimos con más acá de Radio Roots. Ah, chicos, también comentarles, hay una aplicación que les facilita mucho escucharnos en donde ustedes estén. Es una aplicación que está disponible para Android, que se pueden descargar para que escuchen todos los programas, no solo Radio Roots, sino toda la programación que acá tenemos. Y pues bueno, para que ya no digan, ay, es que no tengo una radio donde escucharles, sino que desde su teléfono ya nos pueden escuchar. Y bueno, pues, André, para que les invites a que sigan tu proyecto y también para que nos hables un poco de esto que estábamos comentando ahorita, un poco sobre este contenido que ustedes están creando en redes sociales sobre los beneficios de cada uno de los productos que están haciendo en Seikas. So, bueno, igual estamos ahorita desarrollando recién la página, creo que nació cuando entré yo al proyecto, que fue hace 6 meses. Gracias. Entonces, sí, la idea es empezar a mover también las páginas, las redes, ¿cachai? La información. Como Instagram, Facebook, y que la gente se empiece a conectar con el proyecto de esa manera, ver qué está detrás de esa lechuga, cómo se produce. Hay así un par de videitos del trasplante o de cómo se siembra, presentando a quienes trabajan ahí en el proyecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que también a través de las redes sociales de aprovechar este medio y que la gente se empiece a enterar de qué es el Seikas y qué es la agroecología. Y para los que se conectaron recién, ¿qué es el Seikas, mi querida? Se acaban de dar clic al video. El Seikas es el sistema de experimentación y capacitación en agroecología y salud. Entonces es como bien dice el nombre, es un proyecto experimental en agroecología para demostrar que haciendo agricultura sostenible, o sea, es posible producir tus alimentos de manera consciente con la Pachamama, con tu salud. Y vivir de una forma sana, chicos. Claro, también quería preguntarte un poco, ¿en qué se ha basado un poco su experimentación? ¿En qué nomás han experimentado y cómo les va con esto de los, de los productos, los químicos para los insecticidas? Esto es para controlar las epidemias y todo. O sea, bueno, yo estoy en la parte comercial, pero igual cacho un poquito de la producción. Se utilizan bioinsumos, o sea, hay una pequeña biofábrica igual en la finca. Entonces, la idea es, hay varias recetas, que sé yo, para las plagas, para eso. Entonces, se utiliza recetas no dañinas. Claro, o sea, se utiliza mismo, o sea, productos orgánicos, como, no sé, el tabaco. El ají también. Yo no lo he hecho todavía. Pero sí, o sea, se utilizan microorganismos, por ejemplo, para revivir la tierra. Fue uno de los principales insumos que se utilizaron para rescatar esa tierra que estaba, o sea, dañada. Claro. Y pues bueno, chicos, eso creo que fue con lo de Seikas de Ecuador. Les invitamos a que sigan sus redes sociales. Estaban en Facebook y en Instagram, ¿cómo? En Facebook como Seikas de Ecuador y en Instagram está como seikas.quinche. Igual cualquier pedido, ¿no? Sí, ahí está el número. Igual pueden escribirme al WhatsApp. Y si no, nos avisan y les contactamos. Claro. Por eso no hay problema. Les hacemos el cruce. Claro, el contactito. Seguimos con más. Paul y Bernardo nos van a hablar de un evento. Ya saben, para los que no le conocen, aunque creo que es imposible no conocerle al Paul acá en Quito, a los que no le conocen, no verlo aunque sea por ahí. Paul Sánchez es un gestor cultural. Entonces, junto a Bernardo, están planeando y planteando ahora un nuevo evento. Es un jam de dibujo. Entonces, pues bueno, es en homenaje post-mortem también, ¿no? Entonces, para que nos hables un poco dónde va a ser, la gente que se va a sumar y qué nomás va a contener este evento que ustedes están planteando ahora. Muy buenas noches de nuevo, sí, gracias Radio Roots, siempre agradecido con la Casa de la Cultura abriendo sus puertas al emprendimiento de los ecuatorianos. Y sí, o sea, el evento que se viene tiene mucho que ver con lo que es la naturaleza. Nicolás Desbritonov fue uno de los maestros de artes de la Central y tenía muy claro lo que él quería, haciendo poesía, ¿no?, enfocada a la naturaleza, si bien a la natura. Entonces, este evento que se viene es este 14 de febrero en Café Arte. El Día del Amor. El Día del Amor. El Día del Amor. A ver, todos los solteros nos vemos ahí, por favor. Sí, vamos a tener una modelo desnuda, en realidad van a estar tres. Wow. Y mucha gente, por favor. Voluntaria. Ya voluntaria. Tiene. Ya lo dije en público, ya no me puedo echar para atrás. Totalmente. Ya lo dijo, así, a dibujar. Ya dijo. Les comento que en realidad tiene un precio la entrada, tiene el valor de $3.50, que eso es para la retribución a las modelos, para que lleguen bien a sus casitas. Claro. Y para el taxi. Justamente, para la alimentación de todo el mundo, ¿no?, que está asistiendo a estas jams de dibujo. La iniciativa nació hace un año atrás, justamente con Help Generando Conciencia. Entonces, cada festival, cada aniversario que nosotros teníamos que terminarlo con una jam de dibujo. Entonces, todos los eventos que hemos tenido los hemos hecho con jams de dibujo. Y desde el último se me ocurrió hacer uno semanal. Entonces, a partir de enero tomé los martes en Circa y ejecuté este evento. Entonces, la idea fue creciendo, ahora es Jams Ecuador y estamos ejecutando Jams en algunos lugares. Tenemos este día 14 de febrero en Café Arte, esto queda en la Ramón Roca y Amazonas, a partir de las 6 de la tarde con la primera pose de 30 minutos, nos acompaña Melanie Zárate. La niña es una chica muy, muy, muy, muy linda. Entonces, ahí a los chicos que quieran dibujar, que nunca hayan tenido como un modelo vivo, que vayan, ¿no?, que acudan a sentir lo que es palpar un margen así, que está dotado de belleza, aparte de belleza, de vida. Aunque no sepamos nada de dibujo. En realidad, no. Sí, la idea es que vamos a hacer un workshop. Vamos a hacer un workshop de dibujo y de acuarela una hora antes, o sea, desde las 4. Para la gente que no tenga nada de conocimiento, vaya y les dan unos tips de cómo es que se maneja la acuarela, cómo se maneja el lápiz, el carboncillo, porque sí es en realidad un poco tedioso para muchos que no saben lo del dibujo. Y por ahí mucho tiempo para aprender. Pero, o sea, hay gente que ponte en los eventos anteriores. Tiempo, talento. Porque al que se le da. Claro, acá mi amigo Bernardo es un pro del dibujo, verán. Yeah. Justamente él viene con una propuesta muy linda de lo que es ahora el tatuaje. Se llama Kitukara Tattoo. Entonces estamos ahí justamente vestido de la marca. De Kitukara y de Help. Hoy andas repatrocinado, uno siempre patrocinado. Y nada, sí, entonces caigan, sí, a partir de las 4 de la tarde tenemos el workshop de acuarela. Nos acompaña Junior Montoya, que es de Perú, que acaba de llegar, hasta este miércoles ya está acá con nosotros. Y el muchacho tiene un talentazo, así le da la acuarela, pero como ninguno, así no he visto un ser humano tan tan talentoso como él. Sí, vamos a tener una exposición de las jams anteriores, que el ganador fue Píndaro Cabrera. Sí, nos auspició el tatuaje Kevin Tatú de Tribu Tatú Corp. Ahora nos está auspiciando, se llama Supli Tatú. Esto está en Amazonas, ¿no? En Amazonas y la zona de los bares, ¿cómo se llama? Lizardo García. Nuestra zona de los bares. Vayan, chicos. Vayan. Les Supli recomiendo. Tatú. Si Cristian Romero nos está auspiciando este siguiente premio. Si les comento que no va a ser como la vez anterior, ahora vamos a tener unas jams clandestinas y todos los que asistan a las jams clandestinas son los que participan en el premio de los tatuajes. Eso, y siempre agradeciéndole al Julito Pineda, que nos está con su ropita, con sus pines, con sus parches ahí, con la serigrafía, auspiciándonos las propuestas, él nunca parará así de hacer arte. Eso, y a los muchachos que están confiando en nosotros, ¿no? Claro que sí. Visiten Instagram, Jam de Dibujo, Jams Ecuador. En Facebook pueden encontrar el evento como Jam de Dibujo, homenaje a Nicolás Desbritonov. Y eso, muchachos, está en $3.50 la entrada, $5 con derecho a un shot. Yo se lo repito, hay cualquier cosa, así se les acaba rápido. Sí, se les fue. No, igual, en mis redes sociales, ya saben, Jazmines Violetas, ya compartí el evento, así como también ya estamos siguiendo las páginas de Seikas, porque creo que algo súper importante es seguirnos entre nosotros, ¿no? Obvio. Entonces ahí vamos creando redes humanas, y para que, digamos, la gente nos conozca, conversar con el otro. Oye, ¿sabes que ayer me enteré de esto? Y así se va difundiendo a viva voz como era antes. Claro, el de boca en boca siempre ha sido la mejor forma de difusión, porque las redes sociales en algún momento no van a estar, nos van a hacer falta, y ahí nos vamos a ver las caras, van a ver si es que la telepatía les hace falta o tal vez desarrollar. Les toca desarrollar, les claro. Les toca de ley, así por ley, les toca desarrollar telepatía. Oye, brother Pauli, ¿y la poesía cómo vas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos ¿Estás con eso? Con tu poesía. ¿Cómo aquí va el mundo de la poesía? Aquí mi querido amigo poeta y loco. Les comento que, o sea, este año solo he decidido participar en festivales y... decidido no hacer poemas. Y literal, estoy escribiendo solo lo que es narrativa literaria, así con un tema, una temática que es de la novela. O sea, solo enfocado en la novela, sin meterme tanto en la poesía. Entonces cada uno de mis cuentos tiene un poeta que escribe poesía. Entonces me invento poetas y todos terminan muertos. La idea es eso. Entonces tengo ahorita un quinto capítulo donde estoy medio frustrado porque no sé qué es lo que me hace falta, pero por ahí sí me hace falta, creo que un estate quieto, un mordisquito en el cuello, creo, no sé. Y nada, así un cariñito. Y sí, entonces de eso, comentándoles bastante que me siento bien agradecido por con el cosmos, con el mundo en realidad, porque se está portando un poco más generoso, ¿no? Así las propuestas empáticas con la naturaleza, los amigos que están sembrando en sus casas. Justo ayer veía en Facebook que en Open the Day cogieron una cubeta de huevos, pusieron tierra y ta full semillas de todo, ¿no? Entonces dijeron, es ahora nunca, sí. Yeah. Nada, sí, yo sé que de aquí en una semana, en unos meses, vamos a ver unas buenas raíces. Y gracias siempre por brindar estos espacios, amigos. Chévere. ¿Y el Bernardo? ¿Qué nos va a decir el Bernardo? Tienen que ser unas palabras poderosas porque son las finales del programa del día de hoy. Buenas noches. Cuéntanos, ¿andas tatuando, Bernardo? Sí, tengo un proyecto de tatús. Es un poco en la parroquia de la Merced, por el Hilaló, y auspiciando a Paul en el proyecto de los Jams, con un tatuaje, unas camisetas. Son proyectos chéveres, y también el proyecto de Seika me pareció increíble. Hay que tener conciencia, claro, primero sobre nosotros y primero sobre lo que entra en nuestro cuerpo. Entonces, empezando por ahí, cambia todo. Entonces, genial, apoyando, y chévere compartir con gente nueva, gente interesante. ¿Y qué más? Kitukara Estudio Tatú es un proyecto nuevo de tatuajes. Antes pertenecía a Hell Colectivo, igual trabajamos juntos con la serigrafía, con el arte, y por otro lado los tatuajes. Ahora son Kitukara Estudio Tatú. Estamos ubicados en la Merced, frente a las Termas de la Merced, en la avenida Hilaló. Esto es del Valle de los Chillos, fácil de llegar. ¿Y así están en Facebook, Kitukara Tatú? En Facebook, Kitukara Estudio Tatú, estudio con solo la S, Kitukara Estudio Tatú. En el Instagram, Kitukara Estudio, Kitukara.estudio, sí. De una, ya saben, gracias, cuando estén, chicos, por ahí. Ya saben, y si quieren hacerse un buen tatuaje, ¿no? Cuando estén por la Merced, se van a las Termas, no, y igual, de ahí... No, igual hacer un... No, no te recomiendo yo. Primero la piscina. Muy, ¿no?, relajado vas a ir a tatuarte. Gracias, chicos, gracias, Paul, gracias, André, gracias... o sea, a todos por estar aquí, también por compartirnos sus experiencias, al Bernardo por igual venir acá el día de hoy, y sobre todo por hablarnos de las propuestas distintas que cada uno de ellos tiene. Y pues bueno, ahora para finalizar nos vamos con nuestras, antes de los saluditos, ¿no? Me imagino que alguien por ahí tiene alguien a quien saludar, un besito, algo que mandar. Pero nos vamos con los eventos, entonces ahí para que la André, el Paul, igual el Bernardo, si tienen algún evento, nos compartan. Ahora les invitamos a la obra Colinas como Elefantes Blancos, de Ernest Hemingway, que va a ser el jueves 27 de febrero a las 7:30, y el sábado 29 de febrero a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya saben, chicos, viernes 27 de febrero con la obra Colinas como Elefantes de Ernest Hemingway. Y seguimos con más. El 12 de febrero hay un estreno de la película documental Mi Vida en la Cuerda Floja. Entonces está la invitación al público en general, es aquí en la Casa de la Cultura, en la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, totalmente gratis como les gusta a los chicos. Así que también les invitamos a que se unan a la página de la Casa de la Cultura y vean todo el cine que hay durante toda esta temporada, porque aquí en la Casa de la Cultura hay cine para todo el año y gratis. Yeah, yeah. También tenemos otro eventito acá, Los Colores del Horror. Y bueno, pues es un primer ciclo del Cine Club de la Casa de la Cultura también. Es de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Y pues bueno, les estamos esperando aquí para que se sumen, chicos, también a este tipo de eventos. Creo que esos son todos los eventos que tengo el día de hoy. Ah, y por supuesto, el Jam de Dibujo, Paul. Sí. Invítales otra vez al Jam de Dibujo. Jam de Dibujo, viernes desde las 4 de la tarde iniciamos con un workshop de acuarela. A partir de las 6 tenemos una pose de 30 minutos. Y a partir de eso tenemos de 20 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, así. Entonces, por favor, asistan. Eso, también tengo un evento al cual fui invitado. Es un festival de poesía dadaísta. Entonces, esto es en la Casa Uvira. Empieza a partir de las 4 de la tarde y se alarga... En el sector de Miraflores. En el sector de Miraflores. Esto se alarga hasta las 12 de la noche y capaz se vaya hasta mañana. esto es del 15, exactamente el 15, el sábado, ¿no? Claro, 15. Entonces ya saben, el viernes al Jam y el 15 a la Casa Uvira. Sí, Casa Uvira. Claro que sí. Tú, André, un evento que quieras compartir con la gente que nos está escuchando. Un saludo igual que ya quieras mandar. Un saludito para Javier Campoverde, ahí que nos está escuchando en este instante. No pudo venir porque dijo que la luna le tenía así en sus días. Hoy estamos con luna llena, ¿no? Aquí tambores, la vueltita, tambores, el Jam de tambores en la Casa de la Cultura. Así que, chicos, el que viene por aquí, venga, ahí nos vemos. Eso creo que ha sido todo. André, no te despides. ¡Hala, André! ¡Que se despida! Que antes de caer al Jam de él, que vayan a comprar sus verduras. Eso, ah, ya. Claro, exacto, esa es. ¿En dónde, André? El viernes y el sábado. Salinerito pila. A las 8:30, de 8:30 a 1:30. Salinerito, La Floresta. Mallorca y Coruña. Claro que sí, chicos, les esperamos en el Salinerito, les esperamos en el Jam de Dibujo el viernes, aquí en la Cinemateca Nacional, y también pues el sábado en la Casa Uvira. Creo que eso ha sido todo, nos vemos el lunes aquí en Radio Roots. Ya saben, porque todo tiene una raíz. Yo soy Jazz Pinos. Yo soy Andrés. Y pues bueno, esto fue todo. Chao, chicos. Chao, chao. Les esperamos. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.